No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hoy quiero compartir contigo una causa social que conozco desde hace tiempo y que creo en ella. Desde hace casi 30 años, Casa de la Amistad para Niños con Cáncer ofrece todos los medicamentos que necesitan los niños para recuperar su salud. Además de resolver cada dificultad que enfrentan las familias de escasos recursos para que sus hijos puedan recuperar su salud. Sin embargo, hay un enemigo que pareciera invencible, que provoca que muchos de estos pequeños no lo puedan lograr. Ese enemigo se llama tiempo. Cuando llegan tarde al tratamiento, la recuperación es mucho más difícil, porque ya el cáncer está muy avanzado o puede haber invadido otros órganos. ¿Qué hacer ante este grave problema? Como siempre, preocupados y ocupados en que más niños y jóvenes puedan sanar, Casa de la Amistad ha emprendido una campaña de difusión a la que han llamado El Abrazo que Salva Vidas. Lo que pretende es divulgar los síntomas y signos del cáncer cuando aún tiene curación. Esta institución está invitando a las mamás a darle a sus hijos el abrazo que salva vidas. Si uno de tus hijos tiene uno o varios de estos síntomas, llévalo de inmediato con un oncólogo, pediatra o cualquier hospital que tenga la capacidad para tratar el cáncer infantil. Las señales son las siguientes: crecimiento de abdomen, fiebre sin motivo, sueño y cansancio, moretones frecuentes, sangrado anormal, cambios en el comportamiento, dolor de huesos y articulaciones, pérdida de peso o de equilibrio o alguna bolita en el cuerpo. Si notas que persiste alguno de estos síntomas, dale el abrazo que salva vidas. Juega con tu hijo a contar cuántos lunares tiene, así tendrás la oportunidad de revisar su cuerpo. Recorre su espalda con las manos hasta hacerle cosquillas en las axilas. Revisa si tiene moretones o alguna bolita en cualquier parte. Si le das besos en la frente con frecuencia, sabrás si tiene fiebre. Si presenta sangrado por la nariz o cuando va al baño, es urgente que lo lleves al médico, preferiblemente a un oncólogo pediatra. Algunos médicos no especializados recetan medicamentos dando palos a ciegas, y se pierde un tiempo muy valioso del que puede depender que el niño pueda recuperar su salud. No dejes de darle a tus hijos el abrazo que salva vidas, aunque no tenga todos los síntomas. Si tiene alguno de los que mencionamos o al besarlo notas que tiene fiebre, no pierdas el tiempo. Puede ser la diferencia entre que recupere la salud en poco tiempo o un largo tratamiento, desgastante para toda la familia y sin la certeza de que pueda sanar y seguir siendo el niño feliz que ha sido siempre. Casa de la Amistad y su fundadora Amalia García Moreno recibieron un reconocimiento a nivel mundial de World of Children, institución que premia a causas destacadas que ayudan a niños en situaciones de riesgo físico o moral. Su fundador acaba de visitar la institución y al final del recorrido dijo: Casa de la Amistad debería ser un modelo en todo el mundo de los cuidados necesarios para tratar el cáncer infantil. Me consta cuánto trabajo y esfuerzo ha llevado a llegar hasta donde están, habiendo dado la oportunidad de vivir a más de 9.000 niños y jóvenes desde su fundación. Por favor, apoyemos esta campaña y abraza a tus hijos, que les puede salvar la vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.